Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos. Buenos días, titulares. La Asamblea General aprobará el lunes una comisión especial bicameral por el caso Cardama, que estará integrada por oficialistas y opositores con mayoría del Frente Amplio. Serán 17 legisladores, 9 por el oficialismo y 8 por la oposición, y dispondrá de un plazo de 6 meses para indagar lo ocurrido con la frustrada compra de 12 patrulleras oceánicas. El periodo de estudio abarcará desde el año 2010 hasta el momento en el que el presidente Yamandú Orsi anunció el cese del contrato con el astillero de Vigo. El Ministerio de Ganadería confirmó la presencia de influenza aviar en patos de la Laguna Garzón. Solicitan a los productores que extremen las medidas de bioseguridad y eviten recorrer zonas de riesgo con presencia de aves acuáticas. Los trabajadores de la planta de Portland de ANCAP denuncian que las autoridades se apresuraron a apagar el horno de Paysandú. Los funcionarios de la Intendencia de Montevideo realizarán paros la semana entrante que afectarán la limpieza, policlínicas y la atención al público. Adeón reclama, hubo un acuerdo con la comuna capitalina en el marco de los consejos de salarios y se movilizará el 4 de marzo a la Junta Departamental. Cayeron un 30% las ventas de productos de Conaprole que están faltando en comercios de todo el país. El Poder Ejecutivo se apresta a definir las obras del transporte metropolitano este año. 4 hombres fueron condenados a 2 años de prisión por suministro de drogas y tráfico interno de armas tras allanamientos realizados en la ciudad de Las Piedras. Murió una mujer que fue atropellada por un ómnibus de Cutsa cuando cruzaban la avenida 8 de octubre. Se esperan los resultados de las pericias y lo que puedan aportar las cámaras. En Cerro Largo investigan a 2 personas por malos tratos y agresiones a ancianos en un hogar residencial. En los deportes, Antel TV confirmó que volverá a transmitir el fútbol uruguayo, según surgió de la reunión que mantuvieron la AUF y la empresa Tenfield. En el comienzo de la fecha 3, Cerro Liverpool empataron 1-1, mientras que Defensor Sporting se impuso 1-0 ante Cerro Largo. Racing Danubio juegan esta mañana a 9:45 en el Parque Roberto y Boston River Albion van a las 17 horas en el Estadio Campeones Olímpicos. Nacional, en tanto, visitará hoy a Progreso en el Estadio Landoni del Durazno a partir de las 20:30. Peñarol recibirá el domingo a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Ricardo Bairo fue designado como presidente de FIBA Américas, organismo rector del básquetbol continental. La sexta etapa de Rutas de América saldrá esta mañana desde La Paloma y completará 136 kilómetros hasta las puertas de la Intendencia de Maldonado. Hebraica le ganó anoche a Goes 97-91 por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Del exterior, Donald Trump criticó por ridículo el fallo del Tribunal Supremo sobre la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados. En Nigeria, un nuevo ataque de hombres armados dejó 30 muertos y un número todavía no determinado de secuestrados. En Francia, la policía está alerta ante la movilización en la ciudad de Lyon por la muerte en enfrentamientos violentos donde ahí había fallecido un joven ultranacionalista. En España, la Guardia Civil detuvo a 3 hombres, todos nacidos en India, que hacían envíos postales de cápsulas secas de amapola a España y Estados Unidos. 11 personas fueron heridas hoy en el oeste de Rusia a consecuencia de un ataque ucraniano con aviones no tripulados. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió la ley de amnistía a presos políticos y le presentó como un paso hacia la reconciliación nacional. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos a esta hora con cielo claro, despejado sobre la ciudad de Montevideo. La temperatura 14 grados o 4 décimas. Los vientos están calmos. Presión atmosférica 1018.2. La humedad 92%. Visibilidad de 15 kilómetros. Bueno, ¿qué dice el pronóstico para este sábado 21 de febrero? Estará el cielo claro y algo nuboso. Vientos del sector este entre 10 y 30 kilómetros en la hora, con algunas rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros. Las máximas anunciadas aquí en el sur del territorio nacional, según el INUMET, la máxima llegará a los 27 grados, en el norte 30. Con luz del pasado. En Omnex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Omnex. Es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. Están pasando 37 minutos, reitero, 37 minutos de las 6 de la mañana. Lo adelantábamos en los titulares. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó la detección del virus de influenza aviar en un ejemplar de cisne Coscoroba hallado en Laguna Garzón. Ante esa confirmación se activaron de inmediato los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, al tiempo que la situación se encuentra bajo vigilancia epidemiológica permanente. Los equipos técnicos de servicios ganaderos de la cartera se trasladan a la zona a efectos de coordinar esfuerzos, relevar la situación, evaluar el estado sanitario, constatar la eventual presencia de otras aves muertas y realizar la toma de muestras para los estudios correspondientes. Posteriormente, y en base a la información recabada en campo, se llevará a cabo una reunión con el SINAE con el fin de evaluar la situación y definir las acciones pertinentes. Desde el Ministerio se informó que no se han detectado casos en aves comerciales al momento, por lo cual el consumo de carne de ave y huevos no representa un riesgo para la salud humana. Las medidas dispuestas desde el Poder Ejecutivo se enmarcan en el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona, la intensificación de los controles en los establecimientos avícolas y la obligatoriedad de mantener aves de traspatio y sistemas free range en instalaciones cerradas y techadas. Se recomienda por parte de las autoridades a la población no manipular aves enfermas o muertas, notificar de inmediato hallazgos compatibles a las oficinas del gobierno. En tanto, se recomienda a los productores extremar las medidas de bioseguridad, restringir los ingresos al establecimiento, reforzar la limpieza y desinfección, evitar el contacto con aves silvestres, mantener registros actualizados y, ante cualquier sospecha de un caso, reportar inmediatamente. Bien, vamos a avanzar en otras informaciones. Vamos a ingresar a lo que tiene que ver con el caso Cardama, que ha tenido algunos cambios y derivaciones importantes en las últimas horas. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Carlos Cami, explicó que la comisión investigadora bicameral por el caso Cardama, que finalmente se resolvió conformar entre el gobierno y la oposición, contará con 17 miembros, con legisladores de todos los partidos que tienen representación parlamentaria. 9 de los 17 miembros van a ser del Frente Amplio, mientras que el resto se reparten entre blancos, colorados, cabildantes, soberanos e independientes. La conformación de la comisión especial será de 17 miembros y se llegó a este número por la solicitud expresa que realizamos. Era central para nosotros que estuvieran comprendidos legisladores de los 6 partidos, de todos los partidos que tienen representación parlamentaria en el país. Va a trabajar en el plazo de 6 meses. La conformación será de 9 miembros representantes del Frente Amplio y 8 miembros de los restantes partidos que conformamos, llamemos la oposición para entendernos. La presidencia de la comisión en todo el periodo será ejercida por un legislador integrante de alguno de los partidos de la oposición que lo vamos a estar determinando. Y el próximo lunes a las 3 de la tarde la Asamblea General está convocada para esto, luego que la Cámara de Diputados sesione previamente con la decisión que los coordinadores de los partidos están llevando a cabo a efectos de tomar la misma determinación que acaba de tomar por unanimidad el Senado de la República. Estamos escuchando al senador del Partido Nacional, Carlos Camí. Entre tanto, el Frente Amplio señaló que el Parlamento decidió echar luz para que no vuelva a suceder algo igual al caso Cardama, ya que hoy solo se tiene chatarra por los barcos. Así se expresó el senador Daniel Caggiani, dijo que no es uno de los temas más urgentes que tiene Uruguay, pero sí es necesario que los responsables políticos e institucionales se hagan cargo. No se puede decir que te vas a hacer cargo de algo y cuando tenés que hacerlo pones la cabeza en un hueco, afirmó el legislador. Acá trabajan mancomunadamente en un conjunto de decisiones muy importantes y bueno, siempre tenemos un ida y vuelta bastante importante. Creo que lo importante aquí, el día de hoy, es que se decidió por parte de todo el Parlamento Nacional crear una comisión investigadora en la órbita de la Asamblea General, como nunca antes en la historia había sucedido, para investigar un hecho que la verdad que nos tiene muy impresionado a todos, porque ha sido uno de los hechos, por lo menos, más notorios en los últimos años. No es el tema más grave que tiene el Uruguay, sin duda. Hay temas muy graves y que seguimos trabajando, tanto en las comisiones permanentes como en las comisiones especiales. Pero creo que es una señal muy importante que todo el sistema político reconozca que es necesario echar luz sobre esta situación, transparentar esta y investigar, y sobre todo en caso de corresponder, no podemos prejuzgar, presentar todo ese cúmulo de informaciones a los organismos correspondientes, a los efectos de, primero, que esto no suceda más, que no suceda que se pueda comprar de manera directa patrulleras oceánicas por más de 100 millones de dólares y tengamos hoy chatarras en Galicia, y que además los principales responsables, tanto nacionales como internacionales, sean responsables, por lo menos políticos, institucionales, de las decisiones que tomaron, porque no se puede decir que nos vamos a hacer cargo y cuando nos tenemos que hacer cargo esconder la cabeza dentro de un hueco. Me parece que eso también es importante y creo que eso es parte de lo que estamos tratando de señalar. Estamos escuchando al senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani. Presentó Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cortiluz. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, metálicas y de aluminio. Cortinas Cortiluz. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Adquiera seguridad, tranquilidad y la mejor estética en su industria, hogar o comercio. 2-401-4188. Cortiluz protege su inversión. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Semana de turismo a todo EGA. Con cada excursión te regalamos la camiseta 50 años de EGA. Floripa, Río, Torres, Camboriú, Gramado y Canela, Cataratas, Sur de Chile, Mendoza, Chile, Norte Argentino, Bariloche y Carlos Paz. Buses doble piso, hoteles y servicio Diamante. El mejor viaje de tu vida. EGA, el mejor viaje de tu vida. Llegó la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable y ya la podés reservar. Una SUV pensada para darte más espacio, más tecnología y más momentos. Espacio para que la vida suceda con una eficiencia de un híbrido enchufable. Preventa disponible desde $39,990. Reservala hoy en Chevrolet R. Cristófano. Pasá por Millán y Las Violetas o ingresá a rcristófano.com. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 45 minutos pasan de las 6 de la mañana. Investigan a dos personas por presuntos malos tratos y agresiones a ancianos en un hogar del departamento de Cerro Largo. La Jefatura de Policía Departamental, a través de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, trabaja en una denuncia en un establecimiento para personas adultas mayores de la ciudad de Melo. El local implicado se llama Doña Elida y se encuentra ubicado en un camino vecinal de la zona norte de la capital departamental. Una fuente de la Fiscalía Local informó a Radio Monte Carlo que el conflicto habría surgido entre dos internas que padecen una enfermedad psiquiátrica. Los 7 implicados concurrieron al hospital de Melo porque se constató un brote de sarna, por lo cual se descartaría que fuera por las lesiones causadas. Añadió que los propietarios del hogar de larga estadía, el cual no contaba con los permisos correspondientes, estuvieran detenidos. Nos amplía la información desde el departamento Arachán, el colega José Luis Barbosa. Bajo el más absoluto hermetismo, la policía de Cerro Largo investiga una denuncia por presuntos malos tratos en un hogar de ancianos de Melo. El caso tomó estado público a partir de un comunicado de la jefatura de policía, el que daba cuenta que serían 7 las personas en situación de vulnerabilidad que fueron realojadas en refugios o trasladados a centros de atención médica. La información agregaba que 2 personas estaban detenidas, pero también se supo extraoficialmente que habrían quedado emplazadas para la semana próxima. Se trabaja en forma conjunta con la Fiscalía Mides y Salud Pública, según se informó desde la Jefatura de Policía de Cerro Largo. Les informó José Luis Barbosa, desde Cerro Largo, para Monte Carlo y el Circuito COVID. Gracias, José Luis. Vamos a seguir en este tema porque desde la Asociación Integra de Residenciales se criticó la falta de controles por parte del gobierno a los hogares sin habilitación. Así lo expresó su presidente, Sabino Montenegro, quien señaló que los casos como el sucedido en Cerro Largo son cada vez más recurrentes y no son seguros para nadie. En diálogo con Radio Monte Carlo añadió que hay que analizar si los internos tienen patologías psiquiátricas, si están bien cuidados y toman la medicación como corresponde. Es un problema también sumado al problema de que el centro no tiene ningún tipo de habilitación, ¿no? Vamos a empezar por ahí, que ese centro que sucedió esto no está habilitado, no tiene ningún tipo de seguridad para las personas que viven ahí adentro. Pero también lo que sucede en algunos lugares de estos centros que no tienen habilitación y que no desconocen muchas veces, hasta desconocen muchas veces los dueños de estos lugares, que no pueden trabajar con personas con patologías psiquiátricas. Entonces, ahí lo que habría que ver es si no había una patología psiquiátrica de las personas o de una de las personas en la cual estuviera con la medicación mal suministrada o no tuviera medicación, la edad concreta de las personas, no pueden vivir en un residencial menores de 65 años. Entonces, todos esos datos no lo tenemos, porque no ha salido todavía, pero bueno, esos son datos a tener en cuenta, y a tener en cuenta básicamente la patología de las personas, si tenían patologías psiquiátricas, en el cual no pueden convivir con personas mayores, con que son la mayoría solo tienen vejez, ¿no? Y en algún caso deterioro cognitivo o Alzheimer, que para nada esos casos son de violencia extrema, más allá de una discusión que pueda haber, pero de estos casos que aparecen, que empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia y casos nuevos, es también por lo mismo, ¿no? Todo termina siempre en lo mismo, en que todas estas entidades, centros de residenciales que no tienen ningún tipo de habilitación, no son seguros para nadie. Entonces, estos son episodios nuevos que aparecen en estos centros, en estos residenciales que no tienen habilitación. Por otra parte, Montenegro lamentó que haya departamentos que no tengan ni un centro habilitado. Afirmó que se debería implementar un sistema similar al FONASA para que todos los adultos mayores tengan derecho a un residencial habilitado. Que tenemos que ir hacia un lugar similar a FONASA residenciales, en el cual los uruguayos empecemos a tomar conciencia de la vejez y conciencia de que vamos a tener que pagar, si nos toca, a muchos nos va a tocar, un residencial habilitado. El problema que tiene algunos departamentos de nuestro país es que hay residenciales, hay departamentos que no tienen ni siquiera un centro habilitado. En Uruguay tenemos más de 1.000 residenciales, en el entorno de 1.100 residenciales que no están habilitados, que no tienen ningún sistema de habilitación. No tienen habilitación de bomberos, no tienen la habilitación social del MIDES y, por supuesto, no llegan a tener la habilitación final del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué sucede en esos centros? En esos centros lo que sucede es que vemos permanentemente maltrato, y el maltrato no es solamente que la persona lo maltrate a la persona mayor. El maltrato también es tener un solo cuidador, una persona sola cuidando, para cuidar a 15, 18, 20 personas en un turno, que la misma persona que cuida tenga que cocinar, tenga que limpiar. Entonces, eso hace que se trabaje con un estrés laboral muy alto, y se trabaje muy mal y se cuide mal a las personas, y por ende ahí hay una violencia. Y bueno, y eso después deriva en la violencia que vemos en algunos centros, el maltrato de las personas mayores. Era Sabino Montenegro, de la Asociación Integra de Residenciales. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. En el mundo mayorista, la experiencia hace la diferencia. Distribuidora El Once, más de 20 años en plaza trabajando con distribuidores y mayoristas de todo el país. Somos importadores directos con más de 1.000 artículos en stock, limpieza, higiene personal, bazar y mucho más. Abastecemos a cientos de clientes cada mes con variedad, volumen y respaldo. Contactanos hoy mismo, 097-993-343 o 097-412-051. Distribuidora El Once, tu socio mayorista de confianza. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump criticó en las últimas horas lo que definió como el ridículo fallo del Tribunal Supremo del país sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, rechazando lo que es la interpretación del gobierno de que esta otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados. Los miembros de la Corte Suprema, que han votado en contra de nuestro método de aranceles tan aceptable y adecuado, deberían avergonzarse. Su decisión ha sido de ridícula, pero ahora comienza el proceso de ajuste. Haremos todo lo posible para recaudar aún más dinero del que recibíamos antes, advirtió el mandatario en una publicación a través de las redes sociales. Trump ha cargado especialmente contra los magistrados republicanos que han hecho posible la sentencia del alto tribunal estadounidense y ha opinado que se trata de una situación que, le guste o no a la gente, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos y nunca contra ellos mismos. Así son las cosas, señaló el magnate, que ha prometido que, pese al dictamen de la justicia estadounidense, su ejecutivo no permitirá que suceda, y aseguró que los nuevos aranceles totalmente probados y aceptados como ley están en camino. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció este viernes en contra de lo que es precisamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y que otorga al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió la importancia de la ley de amnistía a los presos políticos y la presentó como un paso hacia la reconciliación nacional, instando al pueblo venezolano a romper con el ciclo de odio y violencia política al que ha asistido el país durante las últimas décadas para avanzar desde la divergencia. Anoche recibí del Parlamento venezolano la ley de amnistía, una ley que es muy importante porque es para el gobierno nacional. Cero odio, tenemos que romper un ciclo de odio que llevó a Venezuela a situaciones muy peligrosas, como la que vivimos el 3 de enero de este año, expresó la mandataria venezolana en una comparecencia pública, según lo informó la televisión estatal. En otros asuntos, un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria ha dejado al menos 30 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario constante de asaltos de los llamados bandidos, grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión. El ataque ocurrió en la madrugada del jueves para el viernes, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas, procedieron a abrir fuego indiscriminado, según fuentes locales, señalaron al diario nigeriano Punch. El asalto se prolongó hasta altas horas de la madrugada de esta última jornada. La masacre eleva más de 60 muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria, después que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi. Entre 2.000 y 3.000 personas, esperan los organizadores, van a marchar este sábado en la ciudad francesa de Lyon en conmemoración del joven ultranacionalista Quentin Derank, fallecido durante unos violentos enfrentamientos la semana pasada, que se han saldado de momento con 7 detenidos. Esta mañana, durante su comparecencia en el Salón Internacional de Agricultura de París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en su llamamiento a la calma y anunció que se va a reunir la semana que viene con sus ministros para realizar una revisión exhaustiva de todos los grupos violentos que operan y tienen vínculos con partidos políticos. En la República, ninguna violencia legítima. En la República, solo las fuerzas republicanas pueden actuar porque protegen y protegen un orden republicano. No hay lugar para las milicias, vengan de donde vengan, y debemos ser totalmente inflexibles, afirmó el presidente Emmanuel Macron. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. En Montevideo, la Gran Confitería está en Paso de la Harina. Sándwiches, la mejor rotisería y deliciosos productos panificados. Confitería Paso de la Harina. Luis Valle Berres, 6463. Teléfono 2-312-3464. Calidad y frescura todo el año. Comienzan las clases, empiezan los gastos y el bolsillo que dice, para un poco, no doy abasto. ¿Qué mochilas, cuadernos, útiles, championes, uniformes? Van a la escuela, al liceo o a dar una vuelta al mundo. Tranquilos nosotros. Con el préstamo escolar UI de Créditos Directos tenés la plata que necesitas, rápido y fácil. Y lo pagás mes a mes sin taquicardias. Pedí tu préstamo UI de Créditos Directos por la web o en sucursales de todo el país. Préstamo UI te acompaña. De lunes a viernes, desde las 17 horas, Diario Oral Vespertino. 60 minutos con las noticias más importantes de la jornada en Monte Carlo, 930 AM, la primera en informar. Es una presentación exclusiva de Servicio Técnico La Hora Exacta. Para Joyas del Este, en Atlántico Shopping. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay. ¿Qué hora tenemos? 7:00. Muchas gracias, Monte Carlo. Joyas del Este, joyería y relojería, en Atlántico Shopping. Avenida Roosevelt, parada 22. Cuenta con el servicio técnico La Hora Exacta. Relojes con respaldo, pilas, mallas y reparaciones con garantía. Servicio técnico La Hora Exacta. Siempre a tiempo, con precisión y seguridad. Teléfono 2-902-7767. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM.

7 de la mañana, 5 minutos. Los trabajadores de la planta de Portland de ANCAP denuncian que se apresuraron las autoridades a apagar el horno en Paysandú. El sindicato del organismo se manifestó en ese departamento luego que las autoridades resolvieran no encender el horno y entienden que hay negociaciones por realizar. El dirigente sindical Eduardo Zavala explicó la situación que atraviesan y brindó más detalles. Es realmente una bajada de la llave del horno. Ya estaba anunciado, había toda una negociación que la verdad que no prosperó. Pero bueno, lo que nos enteramos que no se va a prender ni siquiera por un tema operativo, que tenemos los equipos llenos del combustible, que es carbón. Ya están teniendo una ocasión para utilizarla como respaldo. Tengo que recordar que la planta de mina ahora queda inoperativa por un tema técnico, por un tiempo medianamente prolongado. Y no, en esta primera oportunidad que pueden utilizarla como planta de respaldo, ya no lo van a hacer, mandan a no prender y directamente es una bajar la llave o es un activar este plan, que un plan de cierre. Era Eduardo Zavala, dirigente de los trabajadores de ANCAP Paysandú. Bueno, y a todo esto el presidente del Zunca, Richard Ferreira, pidió la formación de una comisión con participación del Estado para analizar el posible envío al seguro de paro de trabajadores de la planta de Portland allí en Paysandú. Ferreira dijo a Radio Monte Carlo que está de acuerdo con reducir las pérdidas que tiene ANCAP en el Portland, pero pidió que no sean los trabajadores los que paguen las consecuencias. A partir de los anuncios que hizo el Ministerio de Industria en el Parlamento, donde estableció un plan de trabajo que tiene que ver con un plan de inversiones, que tiene que ver con la priorización de la inversión en la planta de minas, pero también dentro de ese planteo lo que se determinó es de que no iba a haber cierres de planta y no iba a haber pérdida de puestos de trabajo. Nuestra preocupación hoy es en función de que en las negociaciones que hemos tenido con el directorio de ANCAP, eso no queda claro, y además está la posibilidad que en los próximos días o semanas haya envíos al seguro de desempleo de los trabajadores de extractiva. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es de que obviamente se cumpla con lo que se decía desde el planteo en el Parlamento, y también estamos diciendo de que se monte un ámbito de negociación con participación del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, en la cual podamos trabajar en concreto sobre el anuncio que hizo el Ministerio de Industria sobre esa reestructura, pero que en definitiva la variante que tiene que ver con reducir las pérdidas, que nosotros estamos de acuerdo, pero que la variante no puede ser con el despido de trabajadores y de trabajadoras. Entonces, en este sentido, bueno, hemos estado conversando con el ministro de Trabajo sobre esta preocupación que tenemos como Zunca, y que bueno, vamos a esperar que seguramente o probablemente se convoque a un ámbito de negociación en los próximos días. Richard Ferreira, presidente del Zunca. Bueno, y el gobierno trabaja en un proyecto de ley que obliga a las empresas a preavisar ante un inminente cierre y despido de los trabajadores. El ministerio termina de escribir la iniciativa, que será enviada la próxima semana. Así lo anunció el ministro Juan Castillo. Detalló que deberá ser firmada además por el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se trata de un decreto internacional, y señaló la finalidad que buscan desde la cartera con el proyecto. Creo que cada uno de estos hechos me parece que nos da más la razón, pero bueno, eso es un instrumento que va a tener que ver el Poder Ejecutivo, y obviamente cuando el Poder Ejecutivo remita el proyecto al Parlamento, serán los representantes de los partidos políticos en el Parlamento quienes le aceptarán o no, o van a sugerir algunos cambios en la norma que nosotros enviemos. Esto requiere la firma de los ministros directamente involucrados, en este caso junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es una norma internacional, luego irá a Presidencia de la República. Yo supongo que la semana que viene podrá estar allí presente. Desde el Ministerio de Trabajo lo que nos importa es tener herramientas para salvaguardar puestos de trabajo, para tratar de que las industrias no cierren, que las empresas no se vayan. Ese es nuestro objetivo. Yo sé que capaz que no es la preocupación de algún otro sector o de algún otro interlocutor, sí es la preocupación del gobierno, del Ministerio de Trabajo, dar certezas para las empresas y seguridad a las trabajadoras y a los trabajadores. Estábamos escuchando al ministro de Trabajo, Juan Castillo. Presenta Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercados VSur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Hoy de nuevo carnaval. Recibimos a Álvaro Recoba con la información del carnaval. Adelante, Álvaro. Compañeros en estudios, muchas gracias. Audiencia de Radio Monte Carlo, muy buenos días. Comenzará esta noche en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó la liguilla final del Carnaval 2026. El concurso entra en su etapa final, liguilla, que presenta a primera hora, 20:30, a la murga Cayó la Cabra, dirigida por Camilo Rutén. A segunda hora, Fabricio Esperanza y Maxi Tuala pondrán en escena a su murga Un Título Viejo, y para el cierre, Parodistas Caballeros, dirigidos por Raúl Sánchez, con la estupenda actuación artística de Aldo Martínez, personificando a José Carvajal, el Sabalero, en una de sus parodias. El espectáculo comenzará a las 20:30 y estos son los precios de las localidades. Platea alta lateral, $370. Platea alta central, $420. Platea media lateral, $520. Platea media central, $570. Platea baja lateral, $1,220. Platea baja central, $1,320. Lo mismo que el palco. A las 8:30 comienza el espectáculo. Atención, en el Parque de las Duranas actuarán a la Bartola, Falta y Resto, Curtidores de Hongos y Momo Sapiens. En las Acacias, Nueva Milonga, La Compañía y Ciranos. Estará actuando en el Teatro de Barrio La Valleja, Masquelonja, Los Muchachos y La Nueva Milonga, Carnaval de a Pie, La Nueva Milonga y Cíngaros. En el escenario Macanudos, La Mojigata, La Gran Muñeca y Cíngaros. A las 8:30 comienza el espectáculo. A las 9 se abre el telón de Carnaval de Gala desde el Teatro de Verano Ramón Collazo. Sobre uno de los eventos populares más importantes que tiene nuestro país, como es el carnaval, para el Diario Oral les informó Álvaro Recoba. Presentó Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercado VSur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Hoy de nuevo carnaval. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Semana de turismo a todo EGA. Con cada excursión te regalamos la camiseta 50 años de EGA. Floripa, Río, Torres, Camboriú, Gramado y Canela, Cataratas, Sur de Chile, Mendoza, Chile, Norte Argentino, Bariloche y Carlos Paz. Buses doble piso, hoteles y servicio Diamante. El mejor viaje de tu vida. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. 7:15 de la mañana, la temperatura en Montevideo 15 grados, los vientos están ahora del noreste a 4 kilómetros. Recuerden que vamos a tener 27 grados de máxima aquí en el sur y 30 grados en el norte del país. El diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, lamentó los despidos de trabajadores uruguayos de la empresa multinacional Sabre y dijo que no sirve el pedido del ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre la falta de preaviso de las empresas. Para el legislador se trata de un problema de competitividad del mercado uruguayo. Ante el aviso de que la empresa se enfocará en su sede en la India, Gisdonian dijo que la falta de rentabilidad es un problema en el que los empleados uruguayos terminan perdiendo. Como todo, pérdida de puesto de trabajo con preocupación y después también con un malestar importante con lo que ha sido la actividad y la actuación que ha tenido el Ministerio en todo esto. En reiteradas oportunidades escuchamos al ministro Castillo que da como la gran solución a todos los problemas del mundo del trabajo el preaviso de los despidos, la suscripción de justamente del convenio 158, que él, en una de las partes incluye el preaviso, pero en otra, por ejemplo, habla de la justificación de los despidos. Y la verdad que por parte del Ministerio no hemos recibido ningún borrador, no hemos recibido ningún informe de qué es, por dónde se quiere avanzar. Tenemos profunda preocupación porque más allá de que sea un instrumento, el preaviso no paga las cuentas. Las cuentas de los trabajadores las paga el salario. Y por más que a vos te avisen que te vas a quedar sin trabajo, lo importante acá me parece que no es que te avisen que te vas a quedar sin trabajo. Lo importante sería cuidarlo y generar nuevos puestos de trabajo. Y la verdad que lo que ha faltado por parte de este gobierno es tener iniciativa y generar un ambiente que sea justamente amigable para que las empresas no se vayan. Lo que dice el ministro es que el espíritu de este proyecto es que avisen con un tiempo prudencial para buscar posibles soluciones y tratar de encontrarle a los trabajadores en su peor escenario otra fuente laboral. A ver, yo creo que si ha tenido una característica la gestión de este ministerio es la de no poder resolver conflictos. O sea, tuvimos todo un 2025 cargado de conflictividad y la verdad que las soluciones no llegaron. Por ejemplo, el puerto creo que es el más emblemático. Yo creo que acá hay una necesidad importante de cambiar un poco el chip. Yo he escuchado en varias oportunidades de que estas empresas, como fue VAS, también se van por un tema global. Ahora, a los que echan son siempre los uruguayos, ¿no? De la India no echan a ninguno. Entonces, hay una realidad que puede haber un recorte, pero el recorte siempre va por donde hay menos rentabilidad. Escuchábamos al diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian. Y entre tanto, siguiendo con el tema, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, defendió el pedido de Juan Castillo de que las empresas preavisen antes de despedir trabajadores. El legislador señaló que la decisión de Sabre es preocupante y que fue tomada en el exterior, por lo que Uruguay poco puede hacer al respecto, indicó Brenta. Además, destacó que pese a lo sucedido, se tiene una tasa de empleo muy alta. Es una noticia extremadamente preocupante. Es una decisión tomada fuera del país por una empresa multinacional que la toma en función de elementos que hacen a su gestión como empresarial, digamos. El Uruguay poco puede hacer en estas cosas cuando son decisiones extraordinarias, más allá de tomar las medidas que puedan tomarse en el sentido de la reinserción laboral de los trabajadores que se han despedido. Yo creo que Uruguay tiene hoy, frente a este hecho tan grave, aún hoy tiene una tasa de desempleo manejable, digamos, con una tasa de empleo muy alta. Pero bueno, estas situaciones suceden, suceden en otros países porque son decisiones en un mundo totalmente globalizado. No nos enteramos por qué, no se fundamentan. Obviamente se toman fuera del país. Nos parece que el Ministerio de Trabajo está siguiendo con mucha atención este tema y está planteando la posibilidad de que por lo menos se informe previamente a los efectos de poder tomar algunas medidas que mitiguen el impacto sobre los trabajadores, que son claramente los perjudicados. Era la palabra de Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. Existe preocupación por la falta de competitividad y los despidos masivos en Sabre, así lo dijo el presidente de la CUTI, Amílcar Perea. El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información enfatizó que si bien se trata de un tema global, la postura de la empresa de despedir trabajadores se debe seguir trabajando en mejorar lo que son los niveles de competitividad. Tenemos buena calidad de gente y ventajas, somos un sector pujante, pero hay que trabajar para resolver esos temas, dijo Perea. La palabra del presidente de la CUTI fueron en el marco de la comparecencia ante la Comisión Especial que recibe delegaciones por el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Estamos preocupados, obviamente, es una situación global donde de alguna manera nuestra competitividad está siendo seriamente afectada, ya lo hemos dicho. En este caso en particular estamos esperando tener información más concreta de la empresa, pero no lo vemos como un tema particular, estamos preocupados por nuestra competitividad. Eso tanto tiene que ver con las empresas de servicios que tienen centros de costo aquí y como cualquier casa, permanentemente evaluamos los costos que tenemos en procesos que a veces están afectados por la inteligencia artificial, que puede optimizar temas, pero fundamentalmente en dónde radicar las inversiones, y tenemos que seguir siendo competitivos. Tenemos una calidad de gente espectacular, tenemos muchas ventajas competitivas, somos un sector totalmente pujante, pero bueno, tenemos que trabajar para resolver esos temas y tenemos que seguir siendo ancla hacia la región, que es lo que nos va a defender hacia el futuro. No es la primera empresa en sus últimos meses. ¿Tienen cuantificadas cuántas plazas de trabajo se han perdido? En realidad estamos esperando tener información, estamos hablando con las empresas. Todos esos temas son procesos, ¿tá? Por suerte no son situaciones que se desembocan todas juntas y todas en el mismo momento. Algunos efectos como EducaG, la verdad que eran equipos técnicos muy sólidos, muy bien capacitados, que muchas empresas del sector se han movido para poder captar, porque el sector sigue teniendo necesidad de talento senior, y entonces eso ha podido resolver la situación de muchas de las personas que se vieron en esas situaciones. Después tenemos otras situaciones que de repente vienen con otro tipo de equipos, otro tipo de perfiles, que son más difíciles de absorber. Pero realmente lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es seguir trabajando con el gobierno. Era el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amílcar Perea. Otros asuntos cuando pasan 22 minutos de las 7 de la mañana. El lunes al mediodía sesionará de forma extraordinaria la Cámara de Representantes por el caso María Dolores. Desde Cabildo Abierto se entiende que el exdirector nacional de La Granja debería comparecer ante una eventual investigadora sobre la compra de la estancia en Florida por parte de Colonización. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que Nicolás Chiesa tendría que ser llamado, ya que como apoderado de los vendedores tiene información para aportar. Para Perrone, el valor de la comparecencia de Chiesa radica en que integra el Partido Colorado, colectividad que propone la investigadora. Nosotros estamos esperando la respuesta del Partido Colorado. Nosotros hemos dicho, y nos tomamos nuestro tiempo, de que la investigadora no es obligatoria a ir. Nadie puede obligar a nadie a la investigadora a ir. Ahora acá hay una figura central en la compra de María Dolores, que es el señor Nicolás Chiesa, que integra el sector Vamos Uruguay, y Vamos Uruguay es el que presenta a la investigadora. Entonces nosotros estamos pidiendo que Chiesa se comprometa a ir a la investigadora, al Partido Colorado Vamos Uruguay, porque Chiesa es el que termina firmando la venta de la estancia al Instituto Colonización, en una situación de apoderado de los propietarios. Y yo creo que si él estuvo en la venta debe tener conocimiento de cómo se dio todo el proceso, y por ahí tiene elementos para aportar también. Nosotros pretendemos eso, porque votar una investigadora por una situación y que después otros no se comprometan a ir, por eso me parece que todos tenemos que ser transparentes. ¿No le respondió el Partido Colorado todavía? No han respondido, veremos el lunes cuál es la respuesta que ellos dan. Consulta que hice hoy, no me respondieron nada. Estábamos escuchando a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, valoró que el gobierno ampliara las medidas por el déficit hídrico a más departamentos, pero se cuestionó por qué no se hizo antes. En diálogo con Radio Monte Carlo enfatizó que es correcta la postura del gobierno, pero advirtió que dado que los productores se pagan muchos créditos, se podría haber implementado antes. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca amplió a 12 departamentos las medidas de asistencia por el déficit hídrico. Estas medidas abarcan zonas de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, 33, La Valleja, Maldonado y Rocha. Sí, bueno, nos parece correcta la medida. Hay un conjunto de medidas más que se toman desde créditos, desde apoyo que terminan siendo pagadas por los productores, ¿verdad? De hecho marca que no está al día, sobre todo para pequeños productores familiares, que no está al día no puede acceder a eso sobre préstamos anteriores. Pero se pone a disposición. La pregunta es, bueno, la reflexión es, dado que lo paga el productor, ¿por qué no se puso a disposición antes? Pero bueno, es correcto que se termine tomando la medida y la apoyamos. Sobre qué implica el déficit hídrico para la producción, el dirigente ruralista enfatizó que se debe analizar rubro por rubro. No obstante, recordó que el rubro ganadero puede bajar la calidad y también puede existir dificultades vinculadas a las reservas de agua. Destacó que en agricultura el mes de febrero es clave porque es el momento donde la soja fija su rendimiento. Bueno, lo tenés que separar por rubros, ¿verdad? Un rubro como, por ejemplo, el ganadero, si venía con pasto, puede bajar la calidad, pero se maneja, puede tener los problemas más grandes por agua de tomar, digamos, agua para beber, pero normalmente, la mayoría de los casos lo está manejando bien, salvo lugares donde se complicó más o los pozos semisurgentes se quedaron sin agua o sobre tajamares. Después, cuando vas a agricultura, realmente es un mes clave, febrero, es cuando el cultivo de soja y maíz, maíz en gran porcentaje y toda la soja, fija su rendimiento. Por lo tanto, probablemente tengamos una zafra magra en rendimiento. Podemos hablar de que puede ser el 50% de rendimiento de lo que fue el año pasado, y eso le sumas al precio de los cultivos que está realmente deprimido hace varios años. Va a ser muy difícil en muchas zonas mantener la cadena de pago funcionando. Esa es la realidad. Era Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Empezás la universidad y tenés que irte a vivir a otra ciudad? Ahora es mucho más fácil, con la nueva Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera pensada exclusivamente para universitarios de 18 a 26 años. La tramitas solo con tu cédula y carnet de estudiante. No necesitas recibo de sueldo, la obtenés en el día y te brinda asistencia en emergencias del hogar gratis. Sabemos que estudiar en otra ciudad es todo un desafío. Por eso, con la nueva Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro, ya resolvés un montón. Informate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp al 2709-3333. Cuando estás afiliado a SECOM, no solo tenés la mejor compañía, también accedés sin costo a los talleres multitemáticos de Fundación SECOM. Talleres para mejorar tu calidad de vida, cuidar tu salud, aprender cosas nuevas o simplemente para divertirte entre compañeros. Ya sabes, si tenés SECOM, infórmate ahora por el 2903-0610. Inscribite sin costo durante febrero y seguí disfrutando de los beneficios de la mejor compañía. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Con tres partidos continuará hoy la disputa de la tercera fecha del torneo Apertura, que se desdoblará hasta mañana domingo. La jornada comenzará en un rato cuando Racing y Danubio choquen 9:45 en el Parque Osvaldo Roberto en Sayago. Y luego Boston River enfrentará a Albion en Florida a las 5 de la tarde. En la noche, desde las 20:30, Nacional se medirá con Progreso en el Estadio Landoni de Durazno. Mañana se cierra la etapa con otros tres encuentros. Wanderers City Torque en el Viera, 9:45. Juventud de frente a Central Español en Las Piedras, 17 horas. Y Peñarol con Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo, 20:30. Cerro y Liverpool empataron 1-1 anoche en la apertura de la tercera fecha del torneo. En el Trócoli, Alejandro Severo, con un tiro que se le escapó a Martín Campaña, adelantó al local. Federico Martínez puso la igualdad para el Negri Azul. En tanto, Defensor Sporting le ganó 1-0 a Cerro Largo en el Francini. El equipo violeta marcó la diferencia en el inicio del complemento con un gol de Brian Montenegro. Se disputa esta mañana la sexta etapa de Rutas de América, que unirá La Paloma y Maldonado en un recorrido de 135 kilómetros 400 metros. La quinta etapa de la edición 54 de la competencia fue ganada por el argentino Alejandro Quilchi, del club Alas Rojas de Santa Lucía, con un tiempo de 3 horas 21 minutos 24 segundos, con una bonificación de 10 segundos. Subió del séptimo al quinto lugar en la clasificación general. Apenas milésimas después llegó Pablo Bonilla, del club náutico Boca de Cufré, que con la bonificación de 6 segundos quedó a solamente 3 milésimas del primero. El podio lo completó el argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles al cruzar la meta un segundo después de Bonilla. Con estos resultados, Anderson Maldonado sigue siendo el Maya líder. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.

Atención que los vientos de tarde pueden llenar a rachas de 60 kilómetros en la hora. Tendremos también hoy una máxima de 27 grados aquí en el sur del país, en el área metropolitana, y 30 grados al norte del territorio. Mañana domingo, nuboso, periodos de cubierto, 29 grados la máxima. Tanto hoy como mañana, Inumet no está dando precipitaciones. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. 36 minutos pasan de las 7 de la mañana. Están faltando productos lácteos de Conaprole en comercios de todo el país. Y hoy tampoco habrá entregas, esto lo informó a Radio Monte Carlo Natalia Pena de la Asociación de Distribuidores. El desabastecimiento afecta a la mayoría de los derivados, con la excepción de la leche fresca. El faltante se da tanto en supermercados como en almacenes de barrios, debido a las medidas que tomó el Sindicato de Trabajadores de Conaprole, que ahora, recordemos, aceptó suspender los paros por 15 días mientras se espera una decisión de la empresa para negociar. Natalia Pena dijo a Radio Monte Carlo que la entrega de productos es limitada. Está muy complejo la entrega de mercadería en cuanto a todo lo que es la línea de derivados de Conaprole, tanto manteca, dulce de leche, yogures, es escasa, por no decir que casi que nula. En cuanto a lo que es a leches UHT, que vendría a ser la leche blanca nube, la deslactosada con hierro, proteína, está faltando también, porque si bien tuvimos 4 días que no tuvimos entrega y después empezaron a existir entregas, pero fueron recortadas. Después, leche fresca sí hay, sin problema. Y leches ultras también hay un faltante, porque el envasado es menor de las cantidades requeridas por el mercado. ¿Y esto se da, en todo el país, es más en Montevideo que en el interior? ¿Cómo se distribuye el problema, digamos? No, es a nivel nacional, porque lo que ocurre es que los distribuidores, nosotros tenemos 3 tipos de distribuidores, ¿no? Los distribuidores de interior, que reciben la mercadería mediante un camión que hace la ruta y la lleva a los depósitos del interior. Ese camión lo que tiene es una menor frecuencia. Si iba 3 veces a la semana, ahora está yendo 1. Entonces no hay capacidad para abastecer y tampoco hay mercadería, porque, por ejemplo, se solicitó de repente la otra semana manteca salada y no había stock en Conaprole, porque no habían envasado. Entonces, no solo afecta que hay menos frecuencia de carga, sino que cuando se abre esa ventana para esa zona la carga, quizás hay mercaderías que no hay en existencia. Y después están los distribuidores que son exclusivos de sus productos de capital y área metropolitana, que ellos tienen cargas, algunos cargas diarias, otros 3 veces a la semana, y también están todos cargando 1 vez a la semana. Y después están los distribuidores de leche, que también tienen carga de su producto, que bueno, que la leche fresca la cargan todos los días, pero lo que es la línea de derivados, que habitualmente cargan todos los días, en este momento hace que no cargan por unidad hace cerca de 15 días. Por esta situación, la caída en las ventas ronda el 30% y llevará unos 10 días normalizar el abastecimiento en todo el país, dijo Natalia Pena, desde la Asociación de Distribuidores de Lácteos. Bueno, hasta la semana pasada, la caída era de un 30% en ventas. Bien, ¿y de ahora en más cómo va a seguir esto? Bueno, nosotros la verdad estamos expectantes ahora las negociaciones. Vimos lo que pasó ayer, esperamos que bueno, que se solucione, pero bueno, también la solución son 15 días y una negociación para dentro de 3 meses. Estamos hablando de que el año pasado, de agosto a noviembre, estuvimos de conflicto también, y es todos los años y es cada 3-4 meses. Entonces, bueno, en realidad esperemos que finalmente se sea una solución definitiva y no estemos continuamente así, porque hay empresas que realmente se la están viendo bastante complicadas. En este caso de llegar a un acuerdo y restablecerse nuevamente la producción de estos productos derivados, ¿cuánto tiempo demoran las plantas en volver a reponer todos esos productos que hoy están faltando? Yo calculo que nos va a llevar unos 10 días poder recomponer el mercado. Estábamos escuchando a Natalia Pena de la Asociación de Distribuidores de Lácteos. Vamos a avanzar ahora con otros asuntos. El Poder Ejecutivo se apresta a definir las obras del transporte metropolitano este año. Precisamente en 2026 es para avanzar en procesos licitatorios, análisis de cateo y el involucramiento tanto social como comercial, dicen las autoridades. El túnel por 18 de julio es una de las grandes obras que involucra esta iniciativa. El director nacional de transporte, Felipe Martín, brindó más detalles al respecto. No es hacer un túnel, estamos hablando de distancia de 32 kilómetros en el caso de Avenida Italia y Llanatacio, y estamos hablando de cerca de unos 20, 25 kilómetros también lo que tiene que ver con el corredor Ruta 8. Todo eso tiene una composición que también recupera todo lo que tiene que ver con el espacio urbano y mejora todo el entorno de la infraestructura que tiene que tener el servicio de transporte para dar esa calidad que hablábamos al principio. Por lo tanto, todo se tiene que medir en función de presupuestos. Desde el Ministerio señalaron que las cuestiones sociales y todo lo que tenga que ver con el ordenamiento que mitigue los impactos de las obras están contempladas. En lo comercial, por ejemplo, uno de los 7 trabajos que se publicaron es un relevamiento que se hizo de toda la parte comercial, que podría naturalmente verse afectada en lo que tiene que ver con las obras. Bueno. ¿Puede haber algún tipo de asistencia a esos sectores que se verían perjudicados? ¿Asistencia económica? Sí, por supuesto. Sí, ¿que sí, sean sí, perjudicados? Sí, por supuesto. En estos grandes proyectos siempre se toman en consideración. El año 26 va a ser para trabajar en el proyecto ejecutivo y para llevar adelante los procesos licitatorios. O sea, que el 26 va a ser solamente este tipo de trabajo. Felipe Martín es el director nacional de transporte. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. En instantes seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desayunar con palta es cool. Helado de pistacho es cool. El ventilador de techo no es cool. Tener aire ecológico es cool. Re cool, muy cool, re cool. Con un inverter de Dobarro, la frescura está en el aire. Disfruta un Infin Inverter clase A de 9000 BTU en 10 cuotas de $40 con Visa, 15% menos con Itaú. Viví el verano cool de Dobarro y Pichel. Dobarro.com.uy. El dúo perfecto para disfrutar del carnaval. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Y helados Oasis, el sabor que da placer. Pedilos en José Pozzolo, 4157 o al 2215 4412 y en tu comercio de confianza. Llegó la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable y ya la podés reservar. Una SUV pensada para darte más espacio, más tecnología y más momentos. Espacio para que la vida suceda con una eficiencia de un híbrido enchufable. Preventa disponible desde $39,990. Reservala hoy en Chevrolet R. Cristófano. Pasá por Millán y Las Violetas o ingresá a rcristófano.com. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta ANDA, su nuevo programa de puntos Dale. Usa los servicios, acumula puntos y canjealos por lo que quieras en la tienda online. Martín Oroberri, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gusto de saludarlos en esta jornada de sábado para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Bueno, el Ministerio de Trabajo elevó una propuesta, esto vinculado al conflicto sindical que ha estado afectando a Conaprole, que ha sido uno de los grandes temas que hemos tenido en este momento y que aún está, bueno, ahora en un impas. Se levantaron las medidas por parte del sindicato en Conaprole, poco a poco se ha ido normalizando la situación y el funcionamiento en la principal industria láctea de nuestro país. Conaprole va a comenzar a analizar esta propuesta que elevó el Ministerio de Trabajo. El lunes tiene reunión del directorio y el miércoles próximo una asamblea de los 29, que es el máximo órgano que tiene Conaprole de dirección. Bueno, ¿qué pretende Conaprole? Que se incluya una cláusula de paz y que se respete la cláusula de paz, porque recordemos que hace 9 meses atrás este conflicto se originó por la decisión del cierre de la planta de Rivera, que había sido comunicada con anterioridad por parte de Conaprole, que se garantizaba además que todos los funcionarios iban a tener la posibilidad, en caso de que así lo decidieran, de continuar trabajando en otras plantas. Si no lo hacían, iban a cobrar toda la indemnización correspondiente. Bueno, se acordó un camino intermedio, abrir un centro de distribución que implicó para Conaprole una pérdida de $50,000 por mes. En el marco de ese acuerdo se había avanzado en o existía el compromiso de una cláusula de paz y de que Conaprole pueda instrumentar o aplicar nueva tecnología en otras plantas. La cláusula de paz no se respetó, continuaron las movilizaciones y las acciones del sindicato, y esa nueva tecnología que estaba acordada implementar no se llegó a poner en funcionamiento en las distintas plantas. Entonces hay un tema allí de, bueno, cierto, naturalmente, malestar por parte de Conaprole porque no se respetó lo acordado. Ahora se plantea un nuevo acuerdo, vamos a estar atentos a lo que ocurra ya en la semana próxima, pero por lo pronto y como novedad importante, que ya la hemos comentado aquí en Radio Monte Carlo, hoy está con un funcionamiento normal Conaprole, teniendo en cuenta que se transita esta instancia de negociación. Al mediodía nos reencontraremos con más información agropecuaria. Presentó ANDA, su nuevo programa de puntos Dale. Usa los servicios, acumula puntos y canjealos por lo que quieras en la tienda online. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Están pasando exactamente 47 minutos de las 7 de la mañana. El diputado colorado Walter Cervini calificó de caprichosa e improvisada la conformación y la confirmación del presidente de OCE, Pablo Ferreri, de continuar con el gasto del proyecto Neptuno, ahora en otra obra. Luego de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la renegociación de ese contrato, el legislador dijo a Radio Monte Carlo que con la suspensión de la obra de Arasatí se deja a la población más vulnerable del área metropolitana sin acceso a agua potable. Por su parte, comparó la advertencia que el Tribunal de Cuentas hizo sobre esta renegociación con la que en su momento realizó ante la Arena. Lamentablemente volvió el tiempo en donde lo político está sobre lo jurídico, sostuvo legislador. Nos preocupa mucho porque nosotros entendemos que el gobierno viene sin un rumbo fijo en las decisiones que ha tomado con respecto al agua potable a corto plazo, mediano y largo plazo, dejando expuesta a la población y más que nada a la más vulnerable, que es la que no tiene para comprar el bidón de agua, con esa decisión de suspender la obra de Arasatí, que aseguraba el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, complementando la producción de aguas corrientes con esos 200.000 metros cúbicos de San José y el crecimiento que se planifica en el área metropolitana al año 2045 con esos 800.000 metros cúbicos diarios que se precisarían. Entonces, la preocupación es grande. En el día de ayer se confirma lo que nosotros anunciábamos y advertíamos, que la renegociación cambiaba el contrato. Y bueno, lamentablemente el gobierno sigue con esa posición caprichosa y la verdad que vemos que sigue en esa improvisación con un tema tan sensible. Y en el mismo día de ayer, luego de conocido la resolución del Tribunal de Cuentas, el presidente Ferreri confirma que va a reiterar el gasto. Es decir, que pese a que le hacen la observación desde el tribunal en cuanto a que el procedimiento no es correcto, anuncia la decisión de seguir adelante. Y bueno, atando un poco puntas y teniendo en cuenta la advertencia que hizo el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, en donde anunciaba que no quería que esto fuera un nuevo Antel Arena, me hace acordar cuando el Antel Arena fue observado por el Tribunal de Cuentas y el gobierno del Frente Amplio en aquel momento decidió seguir adelante. Así que bueno, con esta decisión el gobierno está haciendo lo mismo que hizo con el Antel Arena, observaron el procedimiento, observaron el gasto y decidieron seguir adelante, así que lamentablemente volvió el tiempo en donde lo político está sobre lo jurídico y nos preocupa mucho. diputado Servini del Partido Colorado indicó que aún no se cuenta con información certera sobre los costos de esta inversión, aunque marcó su inquietud al respecto. Nos preocupa mucho que esto se vaya de lo previsto y que la inversión sea disparatada, como lo fue en el Ante la Arena, pero más que nada nos preocupa el destino del agua potable para la zona metropolitana, expresó. Por su parte, el diputado Colorado insistió con la construcción de la planta en Arasatí, el proyecto Neptuno, dado que es la única obra, entiende él, que cuenta con el estudio de impacto ambiental y la habilitación del Ministerio de Ambiente. La obra que anuncian de Casupá con las otras obras está lejos de aquel anuncio de los 80 millones de dólares que hacían en el gobierno del Frente Amplio antes que estuviera la coalición. En ese periodo, hoy estamos en una obra muy distante. También no tenemos la información exacta de cuánto puede salir y cuánto es lo que puede afectar, porque están hablando de expropiaciones. Aparentemente nosotros estuvimos con la comisión recorriendo el territorio y las expropiaciones serían más por la condición de esos terrenos. Están anunciando un área protegida en donde hay una zona de producción neta. Creemos que no se está improvisando mucho con esta propuesta. En la interpelación nos anunciaban que todas las obras que promocionaban iban a estar dentro del contrato. Recientemente, cuando fue el ministro y el presidente de OCE a comisión permanente, así anunciaban que la obra, por ejemplo, de represa de Solís Chico de unos 45 o 50 millones de dólares, ahora iba a estar fuera. Entonces, se siguen sumando gastos. Nos preocupa mucho que esto se vaya de lo previsto y que la inversión sea disparatada, como lo fue en el Ante la Arena, pero más que nada nos preocupa el destino del agua potable para la zona metropolitana, porque con la obra que dejó prevista, y vale la pena destacar, prevista y habilitada y ya otorgada, porque la única obra para captar agua potable que hoy se encuentra habilitada para hacerse en estos momentos es Arasatí, que tiene el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y la habilitación del Ministerio de Ambiente. Y esta obra, en donde ya se habían empezado a expropiar padrones en San José para su realización, y bueno, en definitiva el contrato ya estaba otorgado, que es el contrato que estaban renegociando, iba a quedar pronta en el 28. Cubríamos un problema de seguridad en donde íbamos a tener dos fuentes, una fuente alternativa como el Río de la Plata y el Santa Lucía, en donde también se iba a poder trabajar en calidad en el Santa Lucía, que se encuentra tan estresado y contaminado. Y bueno, ahora nos dejan sin esa posibilidad de las dos fuentes y también nos dejan sin una posibilidad cierta de en qué fecha se va a poder concretar alguna medida que tome este gobierno con el agua. El diputado Walter Servini, diputado Colorado. Otros asuntos, las escuelas de choferes realizarán una capacitación para mejorar la calidad de la instrucción de los conductores. El integrante de la Asociación Uruguaya de Permisarios de Escuelas de Conducción, Gustavo Vidal, indicó que aspiran que el curso se pueda implementar a nivel nacional y para ello se reunieron con UNASEF. La iniciativa, que recordemos comenzará a aplicarse a los instructores de manejo de la capital en semanas, busca trasladar a los futuros choferes la realidad con lo que se encontrarán en la calle para que puedan tomar las mejores decisiones. La inquietud nuestra, o en realidad lo que venimos a plantear, es tratar de lograr el apoyo tanto de la Intendencia como de UNASEP en la capacitación de instructores de manejo. Nosotros venimos trabajando como instructor de manejo hace más o menos 30 años y evidentemente lo que nosotros podemos hacer a nivel de la Asociación Uruguaya de Permisarios de Escuela de Conducción es tratar de mejorar la calidad de instrucción. Evidentemente nosotros lo que estamos haciendo es brindar un apoyo hacia los instructores nuevos o no tan nuevos a mejorar cómo se enseña. ¿Con qué contamos? Con el apoyo de UNASED, de la parte institucional del país, y con el apoyo de la Intendencia de Montevideo en cuanto a Montevideo particularmente. Evidentemente hemos llevado a un piso en la situación conductiva en general. Nosotros particularmente pensamos que el problema más grande es el egoísmo con el que se maneja constantemente en la calle, y como nosotros tenemos que buscar una solución desde nuestro lado, tenemos pensado capacitar a la gente que enseña a manejar, y para eso poder lograr que la gente entienda que esto no es solo una cuestión de que puedo tomar una decisión de cualquier maniobra sin preocuparme de lo que tengo alrededor. Para eso queremos lograr que el instructor que enseña a manejar a un alumno amateur le pueda transmitir al alumno esa inquietud con la que se va a encontrar en la calle. Para eso estamos tratando de lograr hacer esta capacitación a nivel nacional y a nivel de Montevideo. Nosotros a nivel de asociación nuestra o de nuestro colectivo, esto lo tenemos pensado hacerlo entre 3 o 4 semanas. Ya tenemos el curso armado, ya hace un tiempo, ya se lo planteamos a la Intendencia, se lo planteamos a una SEP, hoy lo vinimos a presentar a una SEP para que tratar de que lograr que sea a nivel nacional y nosotros particularmente nuestro colectivo va a empezar a trabajar dentro de 4 semanas. Gustavo Vidal, integrante de la Asociación Uruguaya de Permisarios de Escuelas de Conducción. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso, $314.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $49.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $129.90. Paleta de cerdo con hueso, $224.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo deshuesado, $194.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $354.90. Pollo sin menú, $134.90, picada de cerdo, $184.90, pamplonas desde $234.90, chinchulines $204.90. Ahora trabajamos con canastas Mides. Consulte precios especiales para comercios. Contamos con envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. Abierto de lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. 56 minutos pasan de las 7 de la mañana. Les contamos ahora que la Guardia Civil detuvo a 3 hombres, todos nacidos en India, que hacían envíos postales de cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como también a los Estados Unidos. Los 3 varones han ingresado a prisión por estos hechos y se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por el tráfico de drogas tras ser intervenidos 527 kilos de sustancia en diferentes domicilios de la localidad de Los Azares, en Murcia, también conocida como adormidera o amapola real, una planta directamente vinculada a la producción de opio o sus derivados. Los detenidos están a disposición del juzgado de instrucción del Partido Judicial de Elche. La operación comenzó con la interceptación de 4 envíos postales con casi 7 kilos de sustancia de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante, Elche. Tras el análisis se determinó que era precisamente esa sustancia. Al menos 11 personas resultaron heridas este sábado en el oeste de Rusia a consecuencia de un ataque ucraniano con aviones no tripulados. El ministro de Salud de Rusia, Sergei Bajin, confirmó en su cuenta de Telegram que el ataque se saldó con la hospitalización de 3 de estos heridos, 2 en estado moderado y 1 grave, que necesitó de una operación quirúrgica para su estabilización. Por su parte, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó ataques de Rusia con 120 drones y un misil Iskander desde la tarde del viernes hasta ahora, que han dejado al menos 3 heridos en el país. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. De las creadoras de El Año Que Viene Volvemos, esta temporada llega la revancha del Shopping Tour. 2 amigas, una tarjeta Black y un free shop lleno de tentaciones a la ida y de regalos a la vuelta. Tus escapadas están mucho más cerca en nuestros buques. Buquebus. Cuando subís, ya llegaste. Vinos Rosés, Vinos Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Vinos Rosés, Vinos Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, lo tomaré. En Montevideo y Uruguay se toma Rosés. Y en el mundo entero, porque bueno y lo conoces. El vino más rico vos también tenés.

Ampliamos la información del deporte con Martín Díaz. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Ya comenzó la fecha 3 del Campeonato Apertura ayer con dos partidos. Empate a 1 entre Cerro y Liverpool en el Trócoli en el primer partido de la jornada. Luego fue victoria de Defensor Sporting ante Cerro Largo 1-0. En un rato por la mañana, 9:45, Racing enfrentará a Danubio en el Parque Roberto. A las 5 de la tarde en el Campeones Olímpicos Boston, River frente a Albion. Y a las 20:30 en el Andoni, Progreso estará siendo local frente a Nacional. También habrá actividad en el interior del país, pero por el torneo de selecciones de OFI. Hoy estarán enfrentándose en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar, zona oeste de Maldonado, ante Cerro Largo a las 20:30. También Salto Tacuarembó jugarán en el Ernesto Dickinson a las 9:30 de la noche. A la misma hora en el Atilio Paiva Olivera Rivera ante Paysandú. 21 horas en el partido entre Río Negro y Ligas Agrarias de Salto en el Parque Liebix. Y a las 20:30, Guichón Nueva Palmira en el Estadio Municipal de Guichón. Lo que se viene para este sábado en el torneo de selecciones, que el domingo tendrá tres partidos. Maldonado La Valleja en San Carlos 21:30. Canelones Colonia en el Martínez Monegal 19:30. Y Florida Durazno en el Campeones Olímpicos de Florida a las 9:30 de la noche. Esa es la actividad que se viene por el torneo de selecciones de OFI. En un ratito está alargándose la penúltima etapa de Rutas de América, desde La Paloma hacia Maldonado, para en 150 kilómetros buscar las últimas oportunidades para que cambie la malla, que sigue en poder de Anderson Maldonado, con 12 segundos de ventaja sobre su compañero del Náutico de Bocas de Cufré, Pablo Bonilla, y 44 segundos sobre su hermano Ignacio Maldonado. Mientras tanto, por la Liga Uruguaya de Básquetbol, el último partido de la fase previa fue victoria para Berica Maccabi, 97-91 de Goes, un partido que no cambiaba en absoluto las posiciones que ya están definidas con los resultados del pasado día jueves. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Semana de turismo a todo EGA. Con cada excursión te regalamos la camiseta 50 años de EGA. Floripa, Río, Torres, Camboriú, Gramado y Canela, Cataratas, sur de Chile, Mendoza, Chile, norte argentino, Bariloche y Carlos Paz. Buses doble piso, hoteles y servicio Diamante. El mejor viaje de tu vida. EGA, el mejor viaje de tu vida. Cuando estás afiliado a SECOM, no solo tenés la mejor compañía, también accedés sin costo a los talleres multitemáticos de Fundación SECOM. Talleres para mejorar tu calidad de vida, cuidar tu salud, aprender cosas nuevas o simplemente para divertirte entre compañeros. Ya sabes, si tenés SECOM, infórmate ahora por el 2903-0610. Inscribite sin costo durante febrero y seguí disfrutando de los beneficios de la mejor compañía. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 8 de la mañana, 8 minutos, sube la temperatura, estamos ahora con 20 grados en Montevideo, 73% la humedad. Está en línea con nosotros Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos de los Trabajadores Industriales y también presidente de la UNRA de los Metalúrgicos. Buen día, Dárdano, ¿cómo anda? Buen día, bien y tú, un gusto enorme conversar con ustedes. Gracias por atendernos. Sabe que queríamos profundizar un poco en lo que es la posición del PIT-CNT, de los trabajadores, en definitiva, con respecto a este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está a discusión en el Parlamento ahora. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en general nosotros hemos sido muy críticos de los TLC anteriores y de este también. Inclusive en esta oportunidad, hace más de 20 años que se viene discutiendo estas cuestiones y ahora cada vez se concreta más. Entendemos que tenemos una ventana de tiempo a raíz de las cuestiones jurídicas que se colocaron en Europa y sería muy importante para de alguna manera ser más positivos con este tema de discutir para nosotros el tema de las salvaguardas. ¿Por qué? Porque ya a esta altura se va a votar en el Parlamento Nacional por amplísima mayoría, seguramente en Brasil y en el resto suceda lo mismo, y la chance única que estamos viendo nosotros, para no tirar todo por la borda, sería cómo podemos hacer por lo menos salvaguardas simétricas con lo que acaba de votarse hace unos días atrás en la Unión Europea, ¿no? a nivel general y en particular con el sector agrícola. ¿Serían salvaguardas para proteger, por ejemplo, a la industria nacional, dice usted? No solamente la industria, sino te diría inclusive productos con menor valor agregado, lo que llamamos nosotros commodities, ¿no? Ellos, me refiero a los europeos, y los aplaudo realmente, tienen una política de que ya arranca en la post-Segunda Guerra Mundial de cuidado y defensa del campesinado, de que sigan arraigados en la tierra habitantes y que no se vayan todo el mundo hacia las ciudades, como sucede en otras partes del mundo, y tenés que competir con la cantidad de subsidios directos e indirectos que la Unión Europea como tal vuelca a ese sector. Ese es un ejemplo. Lo otro, a nivel industrial, son muy exigentes, creo que están en la cúpula de las exigencias normativas, el tema del medio ambiente, el tema laboral, varias cuestiones, la huella de carbono, no compran en áreas que no hayan sido certificadas, o sea, tienen mucho cuidado ese tema, entonces realmente no podemos ir con inocencia, esa es una de las críticas más importantes que estamos haciendo, porque si no, nos venden un mercado de miles de millones, centenares de millones de personas, pero y teóricamente, hipotéticamente, el tema es cómo puedes ingresar realmente, ¿no? ¿Usted cree que se puedan perder empleos en Uruguay a propósito de este acuerdo? Y le quería preguntar si están teniendo alguna negociación con el gobierno para hacer sus planteos. Bien, estamos convencidos que vamos en los sectores especialmente industriales vamos a tener un impacto negativo. Por eso hay que prepararse para cómo revertimos eso. Me levantás un cierto en este sentido. Una de las salvaguardias que entendemos nosotros, especialmente como sindicatos industriales, y lo vamos a plantear en la mesa representativa de la central, es que haya algunas cláusulas gatillos o salvaguardias nuestras, por ejemplo, si un producto o productos que están ingresando y que compite con un sector en particular aumenta, por ejemplo, el 10% de envío al seguro de desempleo, se eleven los aranceles. Algo similar a lo que están definieron los europeos. O sea, ¿cómo hacemos salvaguardias similares y también ágiles como lo han definido ellos? No van a esperar años para ver que un sector se funde en Europa para trancarte. Lo van a hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser inocentes y solamente confiados que es solo una reacción y que los hechos no van a acontecer. Sí, ellos son muy cuidadosos, defienden lo suyo, hagamos nosotros, defendamos la industria nacional, la producción nacional y a los trabajadores uruguayos. Le preguntaba si están teniendo alguna reunión con las autoridades del gobierno para hacer estos planteos. Bien, algunas cuestiones han habido, estamos esperando. Esta es la paradoja, de alguna manera. Sabemos que han habido estudios anteriores, pero se va a estar votando en el Parlamento y aún no llegó el estudio aggiornado, más a último detalle, del BID que encargó Cancillería. Nos iban a avisar para poder recibirlo también de primera mano. Aún no lo tenemos. Creo que el día 26 se está votando en una de las cámaras de nuestro Parlamento y seguramente venga después ese estudio de impacto. ¿Se entiende la contradicción que vemos, por lo menos nosotros, no? Es complejo el tema, ¿no? Pero bueno, para no quedar como o que la gente entienda que estamos en contra, que somos los malos de la película, no es que estamos en contra ni somos los malos de la película. Estamos preocupados por el impacto que esto va a tener, pero tanto sea un TLC con Europa, o un acuerdo con Europa, como otros. Se habla de Singapur. Singapur es extremadamente desarrollado a nivel industrial. ¿Qué le vamos a vender? Y más o menos lo mismo que le vendemos hoy o le venderemos un poco mejor a Europa. Si no agregamos valor, formación profesional, innovación tecnológica, estamos consolidando un modelo primarizador de nuestra economía, ¿no? Dárdano, hace algunos meses usted alertaba que entre diciembre del 24 y mayo del 25 se perdieron unas 3.000 fuentes laborales, trabajos formales en lo que es la industria manufacturera, y además advertía que no había políticas industriales, que había que llevar adelante políticas urgentes. Hemos estado asistiendo, lamentablemente, en los últimos días a nuevos anuncios de despidos en diferentes empresas. ¿Cómo se paran ustedes, cómo se para el PCNT ante este proyecto del ministro Castillo, que trata de impulsar que las empresas hagan un preaviso cuando vayan a despedir trabajadores? ¿Entienden que es conveniente esa medida, ese proyecto? ¿Tendría realmente un impacto positivo? Sí, compartimos, pero además les digo algo. Ya hay en alguna rama de actividad, algunos tenemos acuerdos firmados que cuando hay una reestructura o un cierre, sin dudas, por lo menos avisarte unos días antes. No es lo mejor, unos días no te alcanzan. Esto sería con más tiempo, es mejor. Creemos que el impacto puede ser positivo. ¿Por qué? Puede haber un sector, alguna empresa que cuando define la casa matriz, en este caso en el contexto de la mundialización de la economía, resuelve en Francia, en París, cerrar en Uruguay una fábrica y te la va a cerrar. Listo, generalmente el 99% no tiene cambio. Ahora, una de las cuestiones que sería bien importante con esta normativa es que permita, en el caso esa y más que nada en el sector empresarial uruguayo, ver alternativas, porque capaz que hay solución o alguna hoja de ruta que permita ir saliendo y a mediano plazo levantar de nuevo la producción que tenían o el servicio que vendían, te da chance por lo menos de tener alguna alternativa. De lo contrario, esto es lamentable, pero viene sucediendo, que empresas que cierran de un día para el otro te mandan un mensajito y en algún caso no tienen ni para pagar, no tienen o no quieren para pagarte los créditos laborales. Entonces, el que termina más jorobado acá siempre es el trabajador. Ahí está el tema. Entonces, yo sé que hay críticas del sector empresarial y algunos sectores también de la ruralidad que plantean que esto es malo. Sí, seguramente sea malo para el empresario que hizo toda la plata con beneficios fiscales, etcétera, en Uruguay, y se te quiere ir sin pagar lo que corresponde. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Entonces, acá hay que cuidar el eslabón más jorobado de la cadena, que son los trabajadores y trabajadores. ¿Esto significa que el empresariado es malo por sí? No. Defiende sus intereses. Ahora, acá habría que tener un bien común, que sería, sin hacer locuras, buscar alternativa de que no cierre, y en el caso de cierre definitivo, que los trabajadores y también los proveedores cobren sus ventas, etcétera, ¿no? Porque a veces cuando una empresa se borra de un día para el otro, no solamente que pierden los trabajadores involucrados, sino también los proveedores de esa empresa. Por bien. Tanto, vemos no solamente que estamos de acuerdo, que es cada día más necesario. Por las últimas informaciones que hemos recibido, la gente se entera por un videíto de alguien que, listo, es tu último día de trabajo. Ya estamos perdiendo hasta la parte humana, ¿no? Muy importante. Danilo Dárdanos, el presidente de la Confederación de Sindicatos de los Trabajadores Industriales, presidente de la UNRA, dirigente de primera línea, obviamente, del PIT-CNT. Gracias por atender a Radio Monte Carlo esta mañana. No, por favor, un gusto enorme. Un saludo para toda la audiencia. Que pase bien, buen día. Presenta Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercados VSUR, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Hoy de nuevo carnaval. Más información del carnaval con Recudo. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Gran expectativa para el comienzo de la liguilla final del concurso oficial de agrupaciones del carnaval 2026. 20 horas con 30 minutos actuará Cayó la Cabra. A segunda hora, Un Título Viejo. Y a tercera hora, Parodistas Caballeros. Serán ellos los que levanten el telón de la primera de las 8 jornadas en el marco de la liguilla final. Mientras tanto, en el Teatro de Barrio Punta de Rieles actuarán esta noche Masquelonja, Adams y Madame Gótica. En el Club Malvin, los muchachos, Herencia Ancestral, Jardín del Pueblo y Doña Bastarda. En el Velódromo, Parodistas Adams, Patos Cabreros, Diablos Verdes y Doña Bastarda. En el Club Arbolito, en La Teja, La Sara del Cordón, Don Bochinche y Compañía y Momo Sapiens. En el escenario, César Gallo Durán, La Gran Muñeca, Los Muchachos, Doña Bastarda y Parodistas Adams. Mientras tanto, en el escenario, Julia Arévalo, en Paso de la Arena, Don Bochinche y Compañía, Falta y Resto, A la Bartola y Los Rolling. En el Museo del Carnaval, Momo Sapiens, Los Rolling, Jorge y Murga, La Mojigata. Mientras que en el Monte de la Francesa, actuará Mi Vieja Mula, Cabú y Curtidores de Hongos. En el Nuevo Carrusel, en el Paso Molino, India Muerta y Tembetá, actuará La Sara del Cordón, Don Bochinche y Compañía y Momo Sapiens. Y en el Anfiteatro, Canario Luna, Grupo Géminis, Murga la Nueva Milonga, Doña Bastarda, Jardín del Pueblo y Parodistas Adams. La etapa de la liguilla comienza 20 horas y 30 minutos. El espectáculo radial carnavalero a través de la Super Radio a las 9 de la noche desde la cabina número uno, Carlos Soto, del Teatro de Verano Ramón Collazo, sobre uno de los eventos populares más importantes que tiene nuestro país, como es el carnaval. Para el Diario Oral, les informó Álvaro Repova. Presentó Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercado Subesur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Soy de nuevo carnaval. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 8 y 20 de la mañana, nuevo contacto en directo. Vamos a hablar primero de Cardama. Ustedes saben, les decíamos nosotros que la Asamblea General va a aprobar el lunes una comisión especial bicameral, va a ser ahora. ¿Se acuerdan que ahí iban a haber dos? Una en diputados, una en el Senado. Políticamente se acuerda que sea una sola entonces comisión bicameral por el caso Cardama. Van a estar integrados allí los representantes del oficialismo y también opositores. Va a tener mayoría el Frente Amplio. Uno de los partidos que va a estar en esa comisión es precisamente el Partido Independiente, y está en línea con nosotros el líder de ese partido, Pablo Mieres. Buen día, Mieres, ¿cómo anda? Buen día, Leo, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el contacto, encantado de estar con ustedes. ¿Servirá para algo al final esta comisión, usted cree, o porque hay acusaciones cruzadas por todos lados, o finalmente termina en nada? A ver, lo primero que hay que decir es que me parece que la salida que propuso la oposición ayer de formar una comisión bicameral de la Asamblea General en lugar de dos comisiones paralelas, me pareció de una sensatez básica, ¿no? Me alegro que el gobierno haya aceptado. Estábamos, digamos, me parece a mí, ofreciendo un espectáculo muy, muy lamentable. Está además tan lejos de los problemas de la gente toda esta discusión, que realmente llama la atención. Entonces, fue una señal de sensatez. Pero más allá de eso, a mí me queda una duda que no ha sido planteada, pero que yo tengo que formular, que es que una comisión investigadora no tiene... A ver, cuando ¿tiene sentido cuando el asunto que es objeto de investigación no ha sido asumido por la justicia? Pero obviamente el Poder Legislativo no tiene poderes judiciales. O sea, el Poder Legislativo investiga. Yo voy a dar el ejemplo de ANCAP, donde fue extremadamente útil. La Comisión Investigadora yo la integré en el 2015 y duró hasta el 17 aproximadamente. En ese caso, la situación de ANCAP, que terminó costándole al país 800 millones de dólares, muchísimo más que muchos de los problemas que hoy tenemos, pero particularmente que el contrato de Cardama, ahí no había una investigación judicial. Entonces era lógico que el Parlamento iniciara una investigación. ¿Y qué es lo máximo que puede determinar una investigación parlamentaria? Pasar los antecedentes a la justicia. Ese es el máximo de potestad que tiene el Parlamento, porque no puede meterse a juzgar, porque eso le corresponde al Poder Judicial. Lo que puede hacer es investigar, y si entiende por mayoría o por unanimidad, como sea, que hay mérito, lo que tiene que hacer es agarrar todo lo que investigó y mandárselo a la justicia. ¿Y cuál es el tema que tenemos con Cardama? Que el gobierno ya mandó el tema a la justicia, presentó una denuncia penal. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un problema de enfoque sobre el tema y de potestades del Parlamento, pero independientemente de eso, me parece que la solución de ayer de pasar a una comisión de la Asamblea General me parece por lo menos de mínima sensatez, porque entonces ahora tenemos un solo ámbito, y por otro lado el Parlamento tiene muchos otros temas relevantes para atender, y crear dos comisiones, una en cada Cámara y además encima compitiendo a ver quién logra más, yo creo que hubiera sido sin duda un error político. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el Uruguay tiene, el Parlamento, el sistema político, los partidos, tenemos que tener cuidado de no perder la sintonía con la gente. Mi impresión es que estas discusiones tan acaloradas sobre este tema puntual está lejos de lo que la gente está esperando que resuelva el Parlamento, el gobierno y la oposición, sobre todo un gobierno que va a cumplir un año y que no ha avanzado en ninguno de los temas que dijo que iba a avanzar. Mires, otro de los temas es la observación del Tribunal de Cuentas a lo que es el contrato inicialmente conocido como Neptuno, que finalmente va a ser Casupa. El gobierno, al parecer, va a seguir adelante con lo que es este cronograma de obras que ha planteado allí y que se enfoca a encontrar una solución del suministro de agua potable. ¿Por qué entiende que se va a seguir adelante y se ignora lo que es el fallo del tribunal? Tal vez para evitar algún tipo de consecuencia jurídica que le cueste dinero al Estado? No, a ver, yo creo que el gobierno está encaprichado con este tema. El gobierno estuvo encaprichado con dejar de lado Neptuno, el proyecto Neptuno, hasta aquí. Lo hizo además de una manera jurídicamente inadecuada, esto lo acaba de confirmar el Tribunal de Cuentas. O sea, además del tema de fondo, acá tenemos dos temas. Tenemos el tema más relevante, que es: ¿estamos resolviendo con esta decisión que tomó el gobierno actual el problema del abastecimiento del agua potable en la zona metropolitana? La respuesta radicalmente es no. Al revés, lo que estamos haciendo es poner al Uruguay en un riesgo muy grave, porque el punto central para resolver el problema del agua potable en la zona metropolitana es crear dos fuentes diferentes de extracción de agua. Y lo que hace la decisión del gobierno, lo que hacía el proyecto Neptuno era eso, era abrir una toma de agua desde el río de la Plata para asegurarnos que esa cuenca del río Santa Lucía, que está muy agotada, muy saturada, no sea la única solución, porque ya lo vimos ahora empezó a haber rasgos de sequía y ya empezamos a tener problemas con la calidad del agua. ¿Y qué es lo que piensa hacer el gobierno? El gobierno dice, vamos a armar una planta potabilizadora nueva, bien, de acuerdo, no problema, pero eliminamos la toma de agua del río La Plata y construimos una represa en Casupá, que es también dentro de la cuenca del río Santa Lucía, con lo cual estamos gastando, afectando ambientalmente, gastando una tonelada de plata para decir al final del camino que esto no resuelve el problema. Esto es lo más grave, o sea, el problema técnico. Pero además, jurídicamente, era obvio que si vos tenés un contrato que fue objeto de licitación y dejás sin efecto ese contrato, pero mantenés a los co-contratantes con otro objeto bien distinto, era obvio que iba a ser observado por el Tribunal de Cuentas. El Estado tiene que funcionar con ciertas reglas. Entonces, desde el principio había problemas jurídicos en ese cambio que tomó de manera intempestiva este gobierno, que de alguna forma lo que hace es también avanzar de una manera antijurídica. Y la respuesta es está en línea con el capricho, con la obcecación, con la concepción que está teniendo este gobierno de hacer las cosas igual y me importa un pito. Entonces dice: reiteramos el gasto y seguimos adelante, que es lo que hace en general, lamentablemente, bien, la administración ante las observaciones del Tribunal de Cuentas. Eso nos llevaría a otro tema, que es el problema de la capacidad de hacerse obedecer del Tribunal de Cuentas, que hace muchos años que nosotros estamos tratando de que cambie y no hemos logrado que cambie. Sí. Pablo Mieres, nos quedamos sin tiempo. Gracias por atendernos esta mañana. No, un gusto grande, que anden bien. Que pase bien, buen día. Gracias. Bueno, nos vamos, 8:28 minutos, algunos titulares a esta hora. La Asamblea General va a aprobar el lunes la Comisión Especial Bicameral por el caso Cardama, va a estar integrada por oficialistas y opositores, con mayoría del Frente Amplio. Son 17 legisladores los que estarán allí trabajando. El periodo de estudios va desde el año 2010 hasta los otros días, cuando el presidente Orsi anunció el cese del contrato con el astillero de España. El Ministerio de Ganadería confirmó la presencia de influenza aviar en patos de la Laguna Garzón. Los trabajadores de la planta de Portland de ANCAP están denunciando que las autoridades se apresuraron a apagar el horno de Paysandú. Y los funcionarios de la Intendencia de Montevideo van a realizar paros la semana próxima que afectarán al sector limpieza, policlínicas y también la atención al público. A esta hora de la mañana ya estamos en 20 grados de temperatura aquí en la capital del país, el cielo algo nuboso. Una mañana templada, la humedad 73% para este fin de semana. Hoy sábado, cielo claro y algo nuboso se prevé. Una máxima de 27 aquí en el sur, 30 en el norte. Mañana domingo estará nuboso con periodos de cubierto, ventoso. La buena noticia es que este fin de semana no tenemos precipitaciones en el horizonte. Sí, ya el INUMET lo está advirtiendo en la tarde-noche del lunes. Allí sí, llegarán las lluvias, pero eso será otra historia. Participamos en la edición noticiosa de este día sábado 21 de febrero de 2026. Informativistas Leonardo Luxi y Gustavo Arregui. Producción Ignacio Barbosa, Miguel Acosta, Rodrigo Lozano y Enzo Ferrari. En deportes Martín Díaz. Carnaval Álvaro Ricova. Agro Martín Olaverri. Servicios Internacionales Agencia DPA. Operador Tierajú Rodríguez Benítez. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy. Y en x@montecarlo930. Hasta aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.